caminos de barreal, esa ruta te llevará lejos, lejos, lejos. Caminos de barreal, ese árbol encontrarás, viejo, viejo, viejo. Es que allí vive la buena gente. Programa más, tercer programa de la Grieta Alerta. Bienvenidos todos y todas a esta fría siesta puntana. ¿Cómo estás, Ernesto? Hoy me acompaña Ernesto, porque Yami está enferma. ¿Cómo estás, Noé? Un saludo a toda la audiencia. Sí, es Yamila, está muy, muy enferma. Está con dolor de garganta. Bronquitis, enfermísima. El frío le hizo mal. Así que le mandamos un abrazo gigantísimo a Yamile y esperamos que el próximo viernes esté haciéndonos compañía, acompañándonos. No me dejes sola, sí. Yami. No. Y ahora te vamos a estar acompañando seguramente con Luciana, yo, y vamos a ver si Matías se anima también a salir al aire. Y bueno, reemplazando un poco a Yamila, que es muy difícil, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Sí, la verdad que la voz de Yamil y la compañía de Yamil. Pero bueno. Sí. Pero bueno, de todos modos, estamos haciendo fuerza para que prontito se recupere y esté con nosotros. De todos nosotros y nosotras para, sí, para Yamila. Estamos teniendo a, el negro, que es el apodado Matías, está toqueteando ahí la consola, entonces se van y se vienen los micrófonos, así que nuestros oyentes van a tener problemas hoy para escucharnos, como siempre. Digo, siempre tenemos problemas de internet y a veces tenemos problemas de consola esta vez. Sí, no estamos tartamudas, compañeros, amigos, amigas, son problemas técnicos, pero bueno, van a saber entender. Estamos aceitando los controles, la parte técnica, porque no es fácil tener un programa en vivo desde el barrio, desde Casita Cultural, así que paciencia. Paciencia. ¿Y hoy qué vamos a tener, Noé? ¿Cuánta información? ¿Qué vamos a tener? Bueno, algo. Las secciones que ya venimos trabajando todos los programas, los dos programas anteriores, la sección Cuentos con los niños y niñas de la Casita Cultural, que ha tenido linda repercusión, a los niños disfrutan mucho de este espacio. Por supuesto, también nuestra sección Poesía con Brisa, nuestra vecina que se ha sumado a este proyecto de radio comunitaria del Aeroferro, las noticias que no pueden faltar. Vamos a estar hablando también de un proyecto que los compañeros y compañeras de la Casita Cultural están trabajando para compartir con los padres y los niños y niñas del barrio, un taller de educación sexual integral, así que uno de nuestros compañeros ya está aquí con nosotros para hablar y para comentarnos sobre este tema. Y vamos a tener noticias como siempre con Luciana. Hemos estado entrevistando a gente del barrio con distintas problemáticas. Hoy le toca a los turnos en los centros de salud, así que vamos a estar escuchando a algún vecino y vamos a estar hablando sobre esa problemática que tanto aqueja acá al barrio. Y seguramente vamos a estar recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes. ¿En qué vías? Por supuesto, sí, porque ya tenemos preparado nuestro teléfono. Nos pueden mandar mensajitos de texto, llamarnos para pasarnos sus inquietudes, sus comentarios al 2664-626429 o escribirnos a nuestro Facebook Radio La Bulla o a La Bulla. También acercarse por la Casita Cultural en Granaderos Puntanos 1377. Puertas abiertas, ventanas abiertas de la casita para recibir a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Me repetís el teléfono porque no alcancé a anotarlo. Yo quiero mandarle un mensaje al programa. Ay, por Dios, andamos lentos, Ernesto. Y bueno, para Ernesto, que no pudo copiar el teléfono, 2664-626429. Teléfonos abiertos, amigas, amigos. ¿Dónde nos están escuchando? Nos están escuchando también amigos que ya reportan sintonía por nuestra página web, la radiolabulla.com.ar. La grieta alerta, más alerta que nunca para no dejar dormir a nadie en esta siesta puntana. Y en la FM 100.5, que está saliendo acá por todo el barrio, tenemos un parlante acá en la vereda y la gente se acumula frente al parlante para escuchar, los chicos sobre todo. Las vecinas y los vecinos acá de al lado de la casa felices, porque le tendemos la radio a todo volumen, no se imaginamos. Durante la siesta, muy bien, así es. Y Eli ha hecho una muy buena selección de música esta vez, ¿no? Se vino preparadísima Eli para levantarnos toda la energía con buena música. Y vamos a cerrar con rock. ¿Vamos a cerrar con rock? ¿Sí? ¿Sabías? ¿Sabías la banda que nos visita este fin de semana? ¿Cuál es? Las Manos de Filippi. No sabías, Ernesto. No, estoy como Ernesto, muy fuera de onda con el tema de la salida. Los años no vienen solos. Las Manos de Filippi en Panacea nos van a acompañar. Van a estar aquí, no aquí en la radio, ¿no? Sino aquí en la ciudad. Y por supuesto, vamos a estar escuchando música de ellos y de las dos bandas que van a acompañar a Las Manos de Filippi: Aceite de Soja, amigos y amigas de la casa, de la Casita Cultural, y La Manija de Don Níspero. Así que vamos a estar escuchando todo rock. Eso en la sección final que siempre tenemos en todo programa para despedirnos bien arriba. Sí, con mucho rock. Bueno, ¿y ahora con qué continuamos? Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos con música. Eli, ¿qué tema será? No sabemos. Estamos esperando a que Eli nos diga por los altavoces de la radio cuál sería. ¿Cómo? Las Taradas que no. Nos vamos con Las Taradas. Bien, las taradas al aire. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún vecino. ¿Estamos al aire o no, Noelia? Sí, estamos al aire, ya todo arreglado para que no haya cortes, para que no nos puedan escuchar por la 100.5 y también por nuestra página web radiolabulla.com.ar. Así que preparadísimos. Déjame ahí ya, ahí ha llegado un mensaje. El primer mensaje y es de nuestra gente más fiel, que es Yamila, justamente está en cama y nos manda un saludo muy grande y dice que nos está escuchando desde el 292 en la 100.5, así que tenemos un alcance muy bueno. Y nos pide que le mandemos un saludo muy grande a Tiago y Mateo, que me imagino son sus hijos, que deben estar justo junto a ella. Sí. Ahora que está enfermita, tiene la posibilidad de estar con sus niños. ¡Qué bueno que nos esté escuchando directamente por el dial, por el 100.5! Y ya, o sea que tenemos una cobertura importante, contentísimos. Abrazo grande de nuevo a Yami, esperamos que prontísimo se recupere, así la tenemos el viernes que viene con nosotros. ¿Y ahora? Ahora vamos a los clasificados y contentísimas estamos porque estamos viendo a nuestra querida amiga, vecina Alicia, que nos va a compartir una nueva sección y de paso le avisamos a nuestros oyentes que si quieren acercar sus datos sobre oficios para esta sección clasificados, por supuesto que bienvenido, gratuito todo en esta radio comunitaria para ofrecer nuestros oficios o lo que deseen transmitir, para eso está. Y nos va a transmitir también Alicia un reclamo, así que la escuchamos. Reclamos y oficios. Reclamos y oficios. Empezamos cerca del micrófono, cerca del micrófono y fuerte, como usted sabe. Bueno, empezamos por un reclamo. Barrio Jardín Aeropuerto. Hace 2 semanas que hay un caño roto en las calles Maestro González y Caseros. El agua fluye en la mitad de la calle, sobre el asfalto. El reclamo está hecho a Cerva desde el día 2 de mayo y aún no se consigue ninguna respuesta. Es un caño que siempre se rompe, se arregla, de cierta manera se arregla como para que aguante un poquito más. Se emparcha. Se emparcha. Exacto. Y después vuelve con lo mismo. Lo que significa que cruzar la calle Maestro González es un problema. Es una calle que cruzan muchos chicos para la escuela y es una cantidad de agua acumulada que llega hasta una cuadra que es la Falucho. Entonces esperemos que ya vengan a arreglarlos porque es una incomodidad. Aparte el daño que está haciendo bajo el asfalto. Claro, sí, porque eso empieza a permear el agua. La tierra y si llegara a pasar algún vehículo pesado, podría llegar a romper y hacer más grande el daño todavía. Ese es el reclamo que tenemos ahora. Muy bien, y lo vamos a seguir. En todo caso, en la semana vamos a ir a preguntar a ver si ya se ha solucionado y si no vamos a ir a entrevistar a algunos vecinos seguramente o vamos, tal vez podemos llamar a alguien de la municipalidad a ver si tiene alguna información o si alguien de la municipalidad nos está escuchando que si quieren comunicar y contarnos en qué situación está la reparación de ese caño, bueno, bienvenido sea. Sí, por supuesto, sí. Y de todos modos, como dijo Ernesto, durante la semana vamos a seguir investigando sobre esto porque es un tema que merece conocerse en profundidad. Los vecinos y las vecinas del barrio no podemos estar en estas situaciones más nunca, pero las condiciones climáticas complejas no podemos estar así, tapados en agua. Y ahora se viene el frío, que generalmente también ayuda a romper los caños. Sí, y que eso produce que se haga esa escarchilla donde todo resbala, las motos también. Es un peligro. Un peligro. Bueno, y nos has traído oficios del barrio, gente que está buscando trabajo, gente que ofrece. Sí. Cuéntenos. Hay muchos jóvenes, uh-huh. Es en general. Los chicos se ofrecen para todo tipo de tareas. Hay muchos jóvenes que dicen, limpiamos jardín, cortamos pasto, pintamos, albañilería, lo que sea, los chicos quieren trabajar. Igual que las chicas también. Así que si alguien necesita que se ponga en contacto con la radio, para que los chicos se puedan acercar a distintos lugares, así ver quién pueden estar. Pero los chicos quieren trabajar. Sí. Hay mucha juventud desocupada. Y están decididos a trabajar en lo que sea. No es que pretenden decir, bueno, esto sí, esto no. No, quieren trabajar y lo necesitan. Por eso, como decíamos recién, los micrófonos de la radio están abiertos para aquellos que quieran acercarnos sus datos, su número de teléfono, su dirección, y nosotros podemos transmitirlo por la radio, así algún oyente se comunica de manera directa. Y si no, también, por supuesto, de intermediarios para esas necesidades que vos estás planteando, Alicia. Exacto, y que se pueda crear una bolsa de trabajo para el barrio. Sobre todo a la juventud. Entre todas y todos estaría muy interesante, y esa es la idea, comenzar a armar una bolsa de trabajo para poder difundir desde la radio La Bulla y desde la Grieta Alerta. No tenemos ninguno por ahora, ¿no han llegado? Directamente no, pero sí los chicos quieren ya comenzar a formar ese grupo para trabajar. Entonces le solicitamos finalmente a cualquiera que nos esté escuchando que quiera traer su teléfono, su contacto y el oficio o el trabajo que quiere realizar, para que nosotros lo pasemos todos los viernes y de esa forma lo llamen o se comuniquen con esa gente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. De nada. Esperemos tener la semana que viene con mayor información. Espero que empiecen a venir noticias buenas, sobre todo. Ojalá. Sí. Ojalá. Pero si no, seguiremos con los reclamos. Muy bien, me parece. Muy por bien. Supuesto. Gracias, Alicia. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vamos con música. Para bailar cumbia. Para bailar cumbia, de Alica. Una vez más, Alica y Nueva Alianza. All the way from Argentina. Un destino. Listen. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual se le veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un monte para bailar. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar un monte para bailar. Baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo vuelva tu traje, prende el falla, transita el ritmo de mi música, no es variante. Volvimos al aire. Estamos al aire y ya nos vamos a poner serios, como sí. Siempre digo. Vamos con la sección noticias. Vamos primero a escuchar las noticias nacionales y provinciales en la voz de Ernesto y Luciana. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Noe? Bien. Otra vez nos juntamos de vuelta acá, en el mismo espacio. Sí, otra vez, y esta vez con bastante frío. Sí, con bastante frío, y parece que hasta el domingo vamos a estar así. 11 grados la temperatura, hemos tenido temperaturas bajo cero a la noche, así que el invierno está con nosotros y las noticias también. Sí, sí. Bueno, empezamos con la noticia nacional. Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. Este sábado 24 de mayo tendrán lugar en distintas ciudades del país actividades y eventos que se realizarán enmarcadas en el Día Global de Acción contra Monsanto. Algunas de estas ciudades son Buenos Aires, Córdoba, Paraná, Rosario, San Luis, entre otras. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, se realizará en Plaza San Martín de Retiro charlas, proyecciones, talleres, murales, habrá bandas y distintos eventos. Estas jornadas contra Monsanto se tendrán como uno de sus puntos un homenaje a Andrés Carrasco, el médico embriólogo que la semana pasada les comentábamos que falleció. También habrá manifestaciones en contra de las empresas locales, socias y el gobierno nacional y provinciales que son considerados cómplices del genocidio y la dictadura alimenticia. La lucha se realizará también en contra del modelo extractivista que promueve y legitima, según los dichos de distintas organizaciones, el gobierno nacional. En el caso de nuestra provincia, mañana se realizarán a partir de las 11 horas en Plaza Pringles distintas actividades en el marco de estas jornadas. Y bueno, queríamos también realizar desde este espacio una invitación a mañana a las 11 en Plaza Pringles para, digamos, compartir esta jornada de concientización acerca de las consecuencias de la producción y el consumo de alimentos transgénicos. Bueno, y en el ámbito provincial, como siempre, empezamos con una noticia que no tiene nada que ver, es una vuelta de página, pero al otro extremo, que es clásico para una superfinal, como todos sabrán, está por jugar River San Lorenzo. Para los fanáticos de fútbol, seguramente es una noticia que ya la vienen viviendo hace varios días y semanas. Así que, bueno, acá traemos un poco de información en ese sentido. Ni la lluvia ni el frío detuvo a los fanáticos y fanáticas para conseguir entradas para el partido que disputarán este sábado River y San Lorenzo. El clásico que definirá un ganador entre los dos últimos campeones del fútbol argentino se disputará en el estadio Juan Gilberto Funes a partir de las 21 horas. Las filas para conseguir entradas se extendieron por cuadras y varias horas. Para los de River funcionó la agencia financiera de loterías ubicada en la terminal de ómnibus, mientras la gente de San Lorenzo accedió a sus entradas en Presto Cash, ubicado en Rivadavia 888. Las entradas costaban 150 pesos para las populares, mientras que las plateas se vendieron a 350 pesos para el sector este y 500 pesos para la del sector oeste. Se esperan recibir a 17.000 hinchas, que es la capacidad máxima que el estadio ubicado en la ciudad de La Punta tiene. Las entradas se vendieron el miércoles, a partir del miércoles se empezaron a vender las de las populares y el jueves las plateas, que ya se han agotado completamente, y seguramente el día de mañana toda la gente, toda la hinchada de River y de San Lorenzo, puntana, y que ha venido también de otras provincias, se va a dirigir hacia la ciudad de La Punta, así que aquellos que vivan por allá traten de evitar el horario pico, que es las 2 o 3 horas previas al partido, que es a las 21 horas y posteriores. Y bueno, la próxima noticia tiene que ver con la construcción del mercado central en San Luis. El municipio llamó a licitación a la construcción del mercado de abasto que funcionará en el barrio Cerro de la Cruz. Según declaraciones oficiales, la obra llevaría un plazo de 2 meses y se habilitaría a principios de agosto. Ocupará una manzana y la selección de feriantes también se va a realizar a través de licitaciones públicas. Se prevé que la construcción del tinglado lleve aproximadamente 60 días, por lo que este mercado se finalizaría para fines de julio. El mercado va a estar ubicado sobre la calle Zoilo Concha, a 3 cuadras de la primera rotonda, y el principal objetivo que tiene esta obra es ofrecer productos con rebajas de hasta un 40%. En una primera etapa se va a comerciar mercadería de Mendoza, mientras que luego se pretende que incluir a otros comerciantes. La siguiente noticia a nivel provincial la titulamos La Policía de Poggi. Esta semana el gobernador de la provincia se refirió a los cambios realizados en la cúpula de la policía en relación al nombramiento de Guillermo Valdebenítez como jefe de policía en lugar del renunciante Oscar Papaño. El pedido de renuncia involucró a toda la plana mayor, que se irá renovando con el paso de las semanas, según informó Poggi, quien remarcó que es parte de la dinámica propia del gobierno y aseguró que el jefe de todos los jefes es el gobernador de San Luis. En diferentes discursos durante la semana, el gobernador de la provincia insistió que el supuesto problema de inseguridad responde a factores externos como lo son la inflación y el narcotráfico. En relación al narcotráfico, afirmó que el próximo 2 de junio arriba una comitiva de la DEA, el FBI y la Embajada de Estados Unidos, cabe destacar todos provenientes del país con mayor consumo y producción de drogas duras. De esta forma sesgada, Poggi reduce una problemática compleja y mucho más amplia como lo son las distintas situaciones de violencia que vive la población, y resta responsabilidad a un modelo de gobierno y Estado basado en la competitividad, el individualismo y el incremento de la marginalidad en los sectores populares. Y la siguiente noticia hace referencia al paro nacional de clínicas y sanatorios. Ayer jueves se realizó un paro nacional del sector privado de salud para denunciar el estado crítico por el que atraviesan sus empresas. Según declaraciones del CEDIM, que es una de las entidades que agrupa a todos los centros privados del país, se vive una situación crítica en las clínicas y hay que hacer frente a salarios y proveedores. Las prepagas tendrían que aumentar un 30% para trasladarnos el 30% para cubrir los costos en paritarias e insumos. Esto fue lo que dijo, como les decía, el CEDIM. Ayer, directivos de las 4 firmas de salud privada que hay en la ciudad de San Luis, esto es los sanatorios Ramos Mejía y Rivadavia, Clínica Cerú y la Clínica Italia, informaron en un comunicado en conjunto su adhesión a la medida de fuerza y anunciaron que solo atenderían casos de urgencia. Sin embargo, los sanatorios Ramos Mejía y Rivadavia se sumaron a la medida de manera simbólica y la mayoría de sus servicios fueron normales. En la Clínica Cerú la situación fue similar, mientras que la Clínica de Italia fue la única que tuvo una adhesión total a esta medida de fuerza. La otra noticia a nivel provincial, que es la continuación de una que habíamos también dicho la semana pasada, se titula Esclavos de un patrón, esclavos de un sistema. La semana pasada nos sorprendíamos con la noticia de familias en situación de esclavitud en Juan Jorba. Esta semana, Franco Gómez, una de las personas rescatadas del tambo por un operativo del Ministerio de Trabajo de la Nación, declaraba en un medio puntano y decía lo siguiente: era cierto, estábamos como un esclavo trabajando en el tambo, sin agua, sin luz, ni baño, pero ahora no tengo ni siquiera eso para mantener a mi familia. Hace algunos días, Franco con su familia sobrevivía y trabajaba en condiciones infrahumanas, pero hoy se encuentra sin dinero para alimentar a sus hijos y librado a la buena voluntad de un pariente en Villa Mercedes. Tras la denuncia presentada en la Fiscalía Federal de San Luis, los funcionarios se comprometieron a resolver su situación, pero aún está esperando la situación de vivienda y la situación de alimentos. Aún está esperando, así como espera que su antiguo patrón esclavista, Jorge Esteban, por lo menos le pague el último sueldo. Y bueno, empezamos hablando del frío que está haciendo, y la próxima noticia tiene que ver un poco con eso, porque advirtieron que podría llegar a haber faltante garrafas subsidiadas. Según su programa de defensa del consumidor, los envases del Plan Nacional Garrafa para Todos, que valen 16 pesos, podrían escasear en los próximos meses si no crece el envío a la provincia, a su vez que pareciera que la demanda por el gas envasado se duplicará para el mes que viene. Lo que se viene diciendo es que aparentemente habría disminuido la comercialización y más que nada podría haber un problema en la ciudad capital. Lo que esto ocasionaría son mayores problemas más que nada para los vecinos y las vecinas de los barrios que no cuentan con conexión domiciliaria de gas natural, a su vez que muchos y muchas de ellas no poseen vehículos para ir a buscar las garrafas. Entonces habría que ver y seguir investigando un poco más cómo se viene este tema. Bueno, con esto damos una pausa a la información, a las noticias. Luego seguiremos con alguna noticia del ámbito barrial y bien, alguna entrevista que realizamos. Y nos vamos con música. Hacemos una pausa musical. Escuchamos a Jaime Ross y ya volvemos. Ese hombre nunca lo ve en su hogar, y el vino y la mesa junto a él compartirá. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Y luego de escuchar la buena selección musical que Eli está realizando, Jaime Ross, el hombre de la calle, seguimos en la Grieta Alerta y ahora vamos a las noticias barriales, desde el Aeroferro para el Mundo. Así es, para el mundo. Igual es una sola noticia, como siempre, que tenemos en el ámbito barrial. Y esta es, como habíamos adelantado al principio de la emisión, es sobre los turnos en los centros de salud acá en la proximidad del barrio, y la hemos titulado Esperando un Turno. Y conseguir un turno en un centro de salud o hospital público es desde siempre un grave problema, una grave situación que tienen que superar muchos los vecinos. Como todos los años, vecinos y vecinas se quejan de las largas colas y horas de espera para conseguir que los atiendan. Engripados, con fiebre, fracturados o a punto de dar a luz, todos en la condición que sea tienen que esperar y para ver si pueden ser atendidos en el día o al día siguiente. Ni hablar de quienes tienen que conseguir el certificado de buena salud que les piden a sus hijos en las escuelas. Aquí en el barrio Nadie consigue un turno en el Centro de Salud de las Américas. Y sobre eso vamos a estar hablando. Nos entrevistamos ayer, anteayer, con Alicia, que justamente hoy nos vino a visitar y nos traía otro reclamo. Y ella nos contaba desde su situación personal y del problema que ha tenido con sus hijos en relación al certificado de buena salud que tenía que conseguir y que le piden en el colegio, qué problema tenía en el Centro de Salud Las Américas. Así que la escuchamos y luego charlamos un poco sobre el tema. Soy Alicia, del barrio Jardín Aeropuerto. El problema, la problemática que se presenta ahora en el Centro de Salud Las Américas es la falta de turnos para control de salud de niños sanos. Se dan los turnos para chicos enfermos todos los días. Los turnos para control de chicos sanos, que es lo que nos exige la escuela, que nos pide permanente para que los chicos puedan hacer gimnasia, se dan los días viernes para el día lunes y el día martes para el día miércoles. Pero en esta semana, de la semana pasada, que estoy dando vueltas para conseguir un turno, y se dan solamente 4 números para control y un solo turno por persona. Lo que significa que estuve desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde que se dan los turnos y no conseguí. Y no hay forma de que uno pueda estar toda una mañana sentada esperando por un turno para control. La escuela nos exige el control del chico. Son 12 barrios que tiene el centro de salud, por lo que no nos pueden decir, no, que porque el médico está de licencia, porque el médico se tendrá que buscar un reemplazo, como sea. Pero no nos pueden dejar colgados con los turnos de los chicos de control. Porque la escuela, si el chico no lleva el control al día en la libreta de salud, no puede realizar gimnasia. Por lo que ya se sabe que han estado pasando, de los chicos con la muerte súbita. Entonces ahora se exige eso. Pero si tenemos un centro de salud que abarca tantos barrios y nos da 8 turnos por semana, no nos sirve. Entonces, y si vamos a otros barrios, ¿qué nos dicen? No perteneces a este centro de salud. Entonces, directamente los chicos quedan colgados. Yo tengo desde fines de abril tratando de conseguir un turno. Y a la altura que estamos del mes todavía no puedo. Porque no me puedo instalarme toda una mañana en un centro de salud. Pero el tema enfermo es lo mismo. El tema enfermo tenés que ir a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde se dan los turnos para el otro día. Cosa que si tenés el chico con fiebre, una cosa así, tenés que esperar que lo atiendan al otro día. No son para el mismo día tampoco. Dentista tampoco hay en el centro de salud. Que eso ya sería también otra problemática. Porque con el famoso buco dental te piden que el chico tenga la atención. No se lo puede hacer porque ya no tiene dentista el centro de salud. Y esa ha sido la problemática que se está presentando ya hace varias semanas en el centro de salud. Y así como yo, sé que hay otras madres que tampoco consiguen. Porque van y dicen, no, si ya están los 4 turnos, están las 4 personas esperando de la 10 y vas a las 12 del mediodía y los turnos se dan a las 2 de la tarde. Pero te quedas colgado. Y no podés. Si no tenés obra social, es el caos para el control de chicos sanos. Eso para esa situación del control de chicos sanos que te pide la escuela. En el caso de una emergencia, como vos contabas, peor es la situación. Digo, ¿qué opciones tenés? Si es una emergencia, te tenés que ir a algún hospital. Al hospital que te corresponda por la zona. Que para nosotros sería el barrio CGT. Directamente nos mandan allá. Porque si es una urgencia, te dan el turno hoy para mañana del chico enfermo. ¿Cago? Si no tenés la posibilidad, te tenés que ir a un hospital. Y ahí tenés gasto de movilidad. El gasto de movilidad, y si es que el hospital se lo considera una urgencia. Porque si el hospital no lo considera una urgencia, tampoco te lo atiende. Te mandan al consultorio externo, que no vas a conseguir un número. Y a veces en un chico una fiebre alta, sí, puede ser un caso de emergencia, nunca sabes cómo puede reaccionar el chico, si va a convulsionar o no, o por qué está haciendo el tema. Puede ser un tema respiratorio y cuando lo llevas ya tenés un montón de complicaciones, cuando conseguís y que te lo atiendan. Entonces no es así, tenés que trasladarte hasta un hospital. Y no hablemos de control en los hospitales porque también es imposible. ¿Cuántos hijos tenés vos, Alicia? Menores escolares, 5. Y los nietos. Entonces se sabe que siempre estás con ese temita de no poder conseguir un turno. Si es por el tema de la libreta de ANSES para la asignación, también tenés que tener los controles al día de los chiquitos. Y vos como decís, bueno, ¿a qué hora me voy entonces para conseguir un turno? Dejo un montón de cosas. Dejas de hacer la comida, dejas de atender a los chicos que tenés en la casa, dejas de buscar al otro que está en la escuela, o tiene que faltar a la escuela directamente. para tenerlo sentado a las 10 de la mañana a ver si conseguís un turno. ¿Y las expectativas en función del centro de salud o el hospital que van a construir acá cerca, cuáles son? Sí, sí, se ve que todavía no pasa nada, todavía no se termina de limpiar el terreno. Yo pensé que ya, bueno, de los meses que han pasado, que se dio a conocer el decreto, todo, ya iban a estar haciendo algo, pero no, no se hace nada todavía. Así que justamente hoy hablábamos con una mamá y decimos, bueno, tal vez para el 2016 tengamos el hospital acá en el Valle, porque así como vemos, no, no avanza nada. O esperar a las próximas elecciones, a ver si ahí sí se apuran, nos entregan para las elecciones el hospital. Bueno, ahí escuchábamos a Alicia, una vecina y una integrante de la casita, que siempre consultamos, sobre todo en tema de salud, por ejemplo, porque, bueno, por diversas situaciones de la vida, recorre los centros de salud y, bueno, siempre nos tiene bien informados sobre el tema. También nos aclaraba que, digo, la atención de los médicos en el centro de salud de las Américas, como algunos otros, digo, a ver, los médicos siempre atienden o intentan atender bien en la medida de las condiciones a las cuales están expuestos, pero el tema son las largas horas, como ella contaba, de espera, la imposibilidad de conseguir turnos para estas cosas que tal vez no son tan urgentes en pero el necesarias. Contexto, pero necesarias, porque por ejemplo la escuela les pide y les traba, en todo caso, un montón de condicionamientos en relación a la situación de sus hijos y de los adolescentes, sobre todo que ahí cuando les piden los certificados de buena salud. Y ahí remarcaba muy bien Alicia la promesa del centro de salud acá en el barrio, en la Fabrillés, que ni han empezado a construir todavía, no hay ni vistas de que hayan o empiecen a construir ese centro de salud, simplemente han cerrado, y la verdad que el barrio tiene una expectativa muy grande, o tiene puesto una expectativa muy grande en relación a la posibilidad de que ahí construyan un hospital. También charlábamos un poco que, para remarcar, la semana que viene vamos a estar hablando seguramente con un médico que se llama Daniel Loza, que él atiende en Pueblo Nuevo, que es un centro de salud que está muy cerca de acá, relativamente cerca de acá, donde la atención es completamente distinta, es una atención integral y se piensa desde la salud colectiva. Vamos a estar hablando la semana que viene con Daniel Loza sobre ese tema, que seguramente le va a servir muchísimo acá a los vecinos y vecinas para conocer por lo menos otra concepción del sistema de salud y de la medicina. Esto finalmente lo queremos remarcar en un contexto donde el mismo gobierno provincial está presentando el Plan Maestro de Salud, que bastante se ha hablado en distintos niveles del plan maestro o de este supuesto plan maestro, que como el ministro Gastón Issa, que es el ministro de la cartera de salud, lo definió, es un plan maestro que le da continuidad al plan maestro que comenzó en 1983 con nuestro amigo Adolfo Rodríguez A. Digo, ya ahí tenemos como una línea, me parece, que algo que podría haber llegado a reconstruir en todo caso el sistema de salud público, o esperábamos que reconstruyera el sistema de salud, por supuesto no lo va a hacer, y esto se da en un contexto de una crisis muy severa dentro del ámbito de salud, pero no solamente en el público. En estas semanas que se ha estado hablando mucho de la salud, Guillermo Fiesta, que es del sanatorio Rivadavia, salió a dar información sobre el estado de crisis que las clínicas privadas están teniendo en relación a insumos y salarios, e incluso ya pensando, él lo declaraba en varios medios puntanos, pensando en tener que recortar personal en relación a la crisis del sistema de salud privado en este caso. Y no se queda lejos APTS, que es la Asociación de Trabajadores de la Salud, que representa a muchos de los trabajadores de acá de San Luis, y puntualmente del sistema de salud público, en donde han tenido algunas reuniones con el ministro Gastón Issa en torno a este plan maestro, en donde ellos reconocen ahí en la página web, habían sacado un comunicado donde anunciaban que el ministro reconocía la situación crítica de salarios y del bloqueo de títulos, que es como uno de los graves problemas que tiene San Luis, que hace que muchos médicos se vayan o vengan por un tiempo y se vayan, y haya muchas especialidades como muy, muy problemáticas de conseguir médicos. que los reconocía como grandes problemas del sistema de salud pública, pero que no había vista de poder solucionarlo. O sea que en este contexto es que esta noticia sobre lo que está pasando en nuestro barrio adquiere relevancia en un contexto donde la crisis del sistema de salud público provincial es muy grande. Ahí nos comentaban, porque el plan este ha sido presentado como un plan de 50 años, o a 50 años. Entonces nos comentaban algunos médicos algo tan impredecible como es la salud el sistema de salud global, las enfermedades, las problemáticas. Es muy poco factible poder predecir un plan a 50 años. Creo que es muy ambicioso, y sobre todo en este contexto que estamos describiendo. Sobre todo porque desde hace ya 30 años que se viene mostrando en San Luis que el sistema de salud va empeorando. Sí. O sea que venimos de plan maestro en maestro, pero el sistema de salud cada vez, y el público en particular, es más deficiente. Sí. Los planes maestros acá en la provincia son como un eslogan que sirven para medio ambiente, para muchas carteras de ministeriales. Para cerrar con esto terminamos el tema. Nos encontramos con una información de una doctora de Santa Rosa, del interior de la provincia de San Luis, donde comentaba que en este contexto del plan maestro, donde parecía que con grandilocuencia se presentaban grandes renovaciones y reconstrucciones del sistema, al mismo momento que se presentaba el plan en Santa Rosa, gente del ministerio, por una orden del ministerio, llegaba al centro de salud de Santa Rosa y se llevaba un fotómetro de llamas, disparador de líquidos, que por ejemplo es usado para medir los líquidos reactivos, un baño Sealer que sirve para incubar las determinaciones bioquímicas, pipetas automáticas que miden cualquier muestra a analizar, y un montón de otros. Hay una lista enorme en la página de APT, se sale esto, de elementos que se los llevaban de Santa Rosa con la excusa de que en Santa Rosa no hay muchos pacientes y que en la provincia, en la capital, perdón, los necesitaban por la cantidad de atendidos. Y ella lo decía con una frase que es como una frase popular que decía, desvisten un santo para vestir otro. Más o menos así está presentada el plan maestro de salud y el sistema de salud público de la provincia. Y en este contexto queríamos trasladar también la problemática del barrio, que es la de los turnos y la de la falta de atención en los centros de salud de la periferia puntana. Bueno, y así entonces cerramos el espacio de noticias barriales, un caso bien concreto el de hoy. Nos vamos con música para seguir poniéndole ritmo a la tarde puntana aquí desde Radio La Bulla, desde nuestra casita cultural, con nuestro programa La Grieta Alerta y con la música de la chilena Camila Moreno, un clásico de Camila Moreno, Millones. Hola, hola, hola. ¿Cambio, cambio? Pero cuento, cuentito, cuento. Cuento el tipo. Cuentito, cuento, cuentos. Cuentos, cuentitos, cuentotes. Cuentos, cuentitos, cuentitos. Cuento, cuentito, cuentote. De Bucularrayo. Cuento, cuentito y cuentote. En el aula, en el aula. El banco se muere de risa. El borrador está sucio de tiza. El pizarrón está enojado porque vestido de negro está cansado. El escritorio gritó primero: a mí no me pasa ni plumero. Las tizas cantan bajito, bailando el carnavalito. Los libros bostezan cansados porque las letras se han empacado. La campana quedó tan asustada que se olvidó de tocar la llamada. Y así escuchábamos la sección cuentos, hoy en la voz de otra niña de la casita cultural, Belén, que nos anduvo acompañando el día miércoles en el taller de arte, y estuvimos grabando varios cuentitos que ya los vamos a ir editando. El de hoy ya pasó, el que ella eligió en el aula, nos divertimos y es muy lindo compartir con los niños y niñas de la casita el espacio de los cuentos. Y para dentro de un ratito pasar a la sección poesía y a las secciones que cuentan, primero vamos a ir un poquito de música. Eli nos está haciendo unas magníficas elecciones musicales, así que vamos a escuchar música. Doy. Por eso es imposible, deseo es deseo mientras sea inaccesible, la historia es increíble, hay tantas personas como verdades, el nuevo muro es irrompible, poco resistente y muy poco creíble, asumo el riesgo de decirlo, hago audible, ¿será posible? ¿Será posible? Suena en los auris de las Provincias Unidas y en Buenos no Aires. Es normal. Fiesta con invitación, es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor, la alegría es una casa que se alquila, que me van a hablar de amor. Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del rey, lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer, de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo. Estudiando la calle, calculando semáforos. Posicionando el proyecto, de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña. Y no se escucha, se escucha. Su lenguaje de señas, siempre suspende. Moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Si pudiera elegir dónde poder estar, siempre estaría de tu lado. No es normal. Escuchábamos, seguimos con escuchando y conociendo buena música que nos selecciona Eli desde los controles musicales. Sara Eve, normal el tema que escuchamos. Y vamos a ponernos contemplativos, reflexivos, porque en este tercer programa de La Grieta Alerta, por segunda vez y en esta sección fija ya del programa, estamos con Brisa, la poeta del barrio Aeroferro. Es un gusto tenerte con... Ah, no es del Aeroferro. ¡Uy! Se armó lío acá en la Grieta Alerta. ¿Cómo estás, Brisa? Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿y vos? Muy bien, acá renegando un poquito por el frío, pero nada que renegar, ya se vino el invierno, así que aguantarse. Sí. Brisa, nos traes dos poemas. Sí, uno propio y otro de otra autoría. Eso decíamos, recién estábamos hablando, no nos alcanza el tiempo ni la lengua para terminar de hablar con Brisa. Vamos a ir compartiendo todos los programas con ustedes, amigas, amigos de Radio La Bulla, poemas de Brisa, y ella también nos va a ir haciendo conocer distintos poemas de autores, escritoras puntanas, para adentrarnos en el mágico mundo de la poesía de San Luis. Sí, todo tuyo el espacio, Brisa. Bueno, gracias. Vivencia se llama porque es de mi alma, parte de su historia, lo más profundo que guarda. Vivencia es su nombre porque es brillante y contiene los recuerdos que dejo en su camino. Vivencias que marcaron huellas en mi andar y aquí quedarán para ser recordadas. Vivencias con transparencia, de palabras honestas, de corazón sincero y un alma sin aliento. Vivencias le llamarán, al leerlo sabrán, lo más preciado de mi vida, que tuve y que me queda. Vivencias dedicadas a María, por ser la madre protectora, ella vivió y desapareció junto a este sueño. Vivencias para Fernando, que fue mi aliento profundo, supo cómo transitar en esta historia sin andar. Vivencias de Rubén, que fue el ángel invisible cuando comenzaba la historia que hoy se titula Vivencias. Esta vez fue preciso recorrer las siete huellas para hacer un nuevo libro que contenga mis poemas, que el zorzal enamorado que en mi pecho vive y sueña me ha dictado sus cantares desde el centro de la estrella. Hoy le canto al buen vecino, a la historia de una escuela, a un mapa de este pueblo y a una simple agarradera. También canto en homenaje vida y muerte de poetas y le canto a los valientes granaderos que regresan. En los versos de un soneto, canto a la madre Teresa, en un canto en que la evoco, le canto a mi madre muerta. Los invito a que recorran estas páginas que esperan. Ojalá que en su mensaje hallen junta recompensa. Y verán cómo he podido, sin andar las siete huellas, escribir mi nuevo libro, desde el centro de la estrella. Ha nacido en el trapiche, corazón que se abre en sendas y se va a andar por los rumbos de mi patria cancionera, desde el centro de la estrella. desde el centro de la estrella de Martín Grillo. Bellísimo. Sí, un poeta. Del Trapiche. Poeta del Trapiche. Entonces, en este mes de mayo le vamos a dedicar el espacio a Martín Grillo para ir conociéndolo un poquito más, además de ir conociendo tu poesía, vamos también a conocer a los versos de Martín Grillo, que es este poeta del Trapiche, como aquí bien lo describe en este libro que nos has alcanzado. Brisa María Delia Gatica de Montiveros hace el prólogo del libro, sí, desde el centro de la estrella, y vamos a ir conociéndolo en tu voz, en tus versos. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos los chicos que están acá, a mis hijos como siempre, a mi chiquita que hoy va a actuar por primera vez en el jardín dentro de un rato. Y bueno, y a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos, y abrazo gigante para esa voz hermosa de Brisa y sus poesías, y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, un beso. Bueno, así transcurrí entonces este segmento de poesía. En esta tarde puntana fresquita, fresquita, la temperatura nos dice que hay que agarrar las camperas, 11 grados, y creo que está desactualizado. Yo siento más frío, para mí hacen 10 grados, así que vamos a ponerle ritmo con buena música a la Grieta Alerta por Radio La Bulla. Que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón, y ahora quieres volver, pero toma. Y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Perdona, suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Mi vida, mi vida, ahora decido yo. sonaba Miss Bolivia con Leo García. Tómate el palo aquí por Radio La Bulla en la Grieta Alerta. Y estamos con nuestro compañero Nico aquí en los estudios, que ha venido en vivo y en directo para contarnos lo que pasa, lo que estamos organizando en la Casita Cultural. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, todo bien. Bueno, sí, para invitarlos a todos y a todas, especialmente a los padres y a las madres, a una de las ideas que hemos tenido en apoyo escolar. Como saben bien, bueno, ustedes porque son mis compañeros, pero le comento a la gente, yo participo del proyecto de apoyo escolar que tiene la Casita Cultural, y bueno, ya venimos hace 3 años trabajando, y hemos tenido la idea de invitar a todos a un taller de educación sexual integral, que es para padres y madres de los chicos que vienen a apoyo escolar y aquellos que estén interesados en la temática. ¿Por qué surgió esta inquietud de armar un taller de sexualidad integral, Nico? ¿Qué ven ustedes en los niños y niñas que asisten a la casita? Mira, principalmente el taller tiene como propósito un poco, digamos, lo que vimos en realidad fue que como hace 3 años que estamos, los vimos crecer a los chicos. Entonces notamos que hay temas que los inquietan y que les preocupan, y que a nosotros también nos inquietan y nos preocupan. Entonces nos parece sumamente importante poder tratar esta temática, primero con los padres y después, bueno, ver si podemos hacerlo con los chicos, ¿no? O sea que en un primer momento, esto, ¿cómo lo han trabajado? En un primer momento, ¿esto sería un taller para los adultos o para los niños? O primero va a ser un taller para padres, que bueno, ahora les digo cuándo, va a ser el miércoles que viene, miércoles 28 de mayo, a las 20 horas, acá en la casita. Pueden venir ambos, tanto mamá como papá, o aquel adulto que esté interesado en acercarse, adulto o adulta. Y luego de que trabajemos con ellos, vamos a ver cómo abordamos la temática con los chicos. Pero la idea es armar un taller para los chicos. Buenísimo, más que interesante. ¿Y cómo han trabajado? ¿Desde qué perspectiva han abordado? Porque dentro de... hay muchísimas discusiones, es un tema muy candente. La ley de sexualidad integral en las escuelas, en algunas provincias se aplica, en otras no. Entonces, ¿ustedes cómo han abordado la temática para hablarlo? Primero con los papás y después con los niños. Simplemente desde el conocimiento que tenemos de cada uno. Creo que la sexualidad y todas las facetas que tiene esta gira alrededor de todos en todo momento, así que simplemente desde un poco desde la confianza, el sentido común y del conocimiento que tenemos algunos de los talleristas, poder brindar este tipo de charlas. Más que nada va a ser esto, una especie de charla, algo que sea relajado, que escape de la dinámica que a veces se tiene en las escuelas o en otros talleres, para poder abordarlo sinceramente con los chicos y con las chicas luego. Sí, porque verdad que a la hora de hablar de sexualidad hay muchos tabúes, hay mucho que desmistificar en esto de la sexualidad. Sí, por supuesto. Además, la casita tiene como uno de sus objetivos que muchas de sus temáticas estén atravesadas por el género, por la sexualidad. Recordemos el año pasado, que bueno, en el programa pasado recordaban a Romy Hermelo, que fue injustamente juzgada por el Ministerio de Educación por un libro, cuando ella quiso tratar esta temática, la temática de educación sexual integral. Nosotros, nuestro abordaje tiene que ver principalmente con que la ley nacional atraviesa a todos los sistemas, a todos los modelos y todos los sistemas educativos. El nuestro es un sistema alternativo que está por fuera de la escuela, pero que también no debe escapar de esta realidad. Es una temática que realmente nos interesa trabajar con los chicos, y creo que a ellos también les va a interesar mucho abordarlo. Y que es necesario, pese a algunos comentarios o ideas que uno con frecuencia escucha, que esto de no, de tapar, de callar algunas cuestiones, después vemos los resultados, vemos que San Luis es una de las provincias donde hay mayores casos de niñas adolescentes con en embarazadas y bueno, y problemáticas de esa índole que se deberían abordar desde el Estado, y vemos una clara ausencia, y vemos entonces cómo organizaciones como la Casita Cultural evidencian esta problemática, y nos vemos en la obligación de abordarlo, ¿verdad? Algo que debería suplir o cubrir el Estado de manera concreta. Sí, igualmente en este caso me parece que todos somos protagonistas, o sea, no únicamente el Estado. Nosotros como apoyo escolar creo que tenemos esta obligación para con los vecinos y las vecinas, los chicos y las chicas que asisten a nuestro espacio, simplemente porque también es parte de una idea política que tenemos, ¿no? Acá en la asamblea, que somos abiertos y realmente estas diferencias de entre varones o mujeres, o incluso lo que mencionabas recién, nos preocupan las chicas embarazadas, nos preocupan otro tipo de cosas, entonces todo gira en torno a esto. Y se extienden aquí las preguntas. Está con nosotros Ernesto aquí escuchándonos y compartiendo esta charla, y por supuesto que si ustedes también tienen inquietudes se comunican con nosotros por nuestro Facebook o por nuestro teléfono y nos dejan sus inquietudes respecto a este tema. El 62-64-29 es nuestro teléfono número de comunicaciones. Ernesto. Justamente por eso quería intervenir, le quería contar a Nico y al resto de nuestros oyentes, hay un par de mensajes nos han llegado felicitando por la iniciativa y haciendo como algunas preguntas, por ejemplo, que repitamos el día y un poco las horas o el rango horario en el cual se va a dictar, y tal vez por ahí contar un poco cómo se está pensando la dinámica para que nos podamos imaginar, o que el oyente se pueda imaginar, qué sería un taller o qué involucraría un taller de educación sexual integral, y si va a haber espacios con adultos y niños juntos. Digo, es como hay varias dudas en Facebook. Claro, bueno, el taller inicial que va a ser para padres, o para, mejor dicho, para personas adultas, los padres y las madres de los chicos, bueno, se va a hacer el miércoles que viene, miércoles 28, a las 20 horas. Vamos a tener un espacio paralelo con los chicos que no van a estar participando del taller, simplemente para que los padres que no puedan dejarlos a los chicos en sus casas puedan traerlos. Uh-huh. Así que vamos a tener una actividad para ellos. La idea es trabajar este tema de forma relajada, con videos, imágenes, y poder charlar desde la vivencia de cada uno sobre esta temática, ¿no? Sobre sexualidad, sobre las preguntas que le hacen los chicos a los padres, o sobre las dudas, inquietudes, mitos y tabúes, como recién mencionaba Noé, que tienen los chicos y que también tienen los padres. Sobre todo trabajar sobre las no preguntas. Digo, muchas veces los chicos no se animan a preguntar. Claro. Los padres no aprendemos a escuchar esas no preguntas. Claro, claro, también. Y a veces esas no preguntas también las tienen los padres, porque este tema en particular es una cuestión que se viene arrastrando. A veces los abuelos no supieron cómo decirles algunas cosas a los hijos, y ahora los hijos que son padres, tienen otra impronta, de pronto se encuentran con este tema y no saben cómo abordarlo. Nosotros tampoco tenemos la respuesta para decirles tienen que abordarlo así, pero simplemente generar un espacio para que el tema sea relajado, sea abierto y no se generen estos tabúes o estas interferencias que a veces provocan que hayan distanciamientos entre padres e hijos. Un poco el espíritu de la Ley de Educación Sexual Integral es formar lazos, y realmente creemos que se pueden formar muy buenos lazos si este tema deja de ser tabú o deja de ser tan ríspido a la hora de tratarse.

acá los vecinos nos acogieron muy bien, nos iniciamos con la ferretería. No, no hacemos otras cosas, nos dedicamos a lleno acá a la ferretería porque atendemos horario corrido, para las necesidades del barrio, que por ahí la gente trabaja, entonces sale de sus trabajos y viene a comprar. No, yo vivo enfrente del barrio Jubilado, o sea, al lado del barrio Jardín. Sí, o sea, cerca, soy del barrio en cierta forma. Mi familia está constituida por nosotros y dos hijos, o sea, somos cuatro. Y mis hijos, ellos no ayudan, o sea, en la ferretería familiar, pero ellos no ayudan porque están estudiando en Córdoba. No, la gente es muy buena, sí, como te decía anteriormente, muy acogedora, están contentos porque tienen una ferretería cerca. Bueno, nosotros ofrecemos productos de gas, para el agua, bulones, sanitarios, electricidad, productos de electricidad, lo básico que necesita un hogar y a buen precio. Así que bueno, aprovecho para decirles que tenemos horario corrido de lunes a sábado, excepto el domingo mediodía. Y escuchábamos el segmento Relatos de mi Barriada. ¡Ya! ¡Ya! Dice Eli. ¡Ya! Ahí está la operadora poniendo los puntos sobre las íes. Estuvo practicando karate con Luis. Muy bien. Y bueno, Luciana nos prepara todos los viernes el segmento Relatos de mi Barriada, que hoy acabamos de escuchar, para ir conociéndonos un poquito más. Y Ernesto, de nuevo Ernesto tiene algo para contar. Además, antes de que vos hables, no me quiero olvidar que hoy anda cumpliendo años Maxi Chirino, amigo de la Casita Cultural, a quien le mandamos un saludo. Grande. Y que hacer, que torta, una gaseosa para compartir. Que venga algún viernes. Que sí, que sí. Venga. Muy bien. También nos decían aquí los compañeros y compañeras de la Casita Cultural que tenemos nuestro roperito. Entonces, quienes estén escuchando y anden acomodando el placar ahora que hubo este cambio abrupto de temperatura y tengan ropa linda, en buen estado y calzado para acercar a la casita, bienvenido sea, porque tenemos nuestro roperito y cuando la ropa más o menos está acomodada, vamos repartiendo entre todas y todas a quienes les hace falta la ropa que a otros no les hace falta. Uh-huh. Así que por Granaderos Puntanos 1377, puertas abiertas de lunes a viernes por la tarde para quienes quieran hacer su aporte. Sí, bueno, y déjame extender también saludos a dos personas que por lo menos sabemos que son oyentes firmes de La Grieta Alerta, que son Mariela Villazón y Valeria, que siempre nos están escuchando ahí de nuestras casas, te mandan mensajitos, dicen que no los lees vos, pero bueno, digo, no sé, yo no me quiero meter en lío. Dice gente que te manda mensaje y bueno, sí, después no los lees. Pasa que bueno, sos una chica con muchas llamadas, muy ocupada en la mesa periodística. Necesito asistente, por favor. Ya vamos a conseguir un asistente para vos. Y en realidad mi intervención era porque cuando estábamos en alguno de los cortes musicales se acercó una vecina y nos traía como una noticia que quería que transmitiéramos al aire, una noticia un poco triste. Acá cerca, muy cerca acá de la casita, hay un salón vecinal donde se ve que había, yo no conocía, esta mujer nos contaba, una exposición de canarios, ¿sí? Una exposición de pájaros, de canarios puntualmente. Y parece ser que a la noche entraron a robar a la exposición y se robaron varios canarios, son como 5 o 6 canarios que incluso, claro, porque estaban bien identificados. Yo desconozco completamente cómo es la dinámica de una exposición de canarios, pero la Asociación Canario Cultura, que es quien organizaba esta exposición, lamentablemente sufrió un robo anoche en la asociación acá vecinal del barrio donde estaban expuestos, y bueno, piden que cualquier dato, cualquier información que se sepa de los canarios, no se rían, Noelia, digo, cualquier información, digo, es noticia de verdad, sí, no, pero cualquier es cierto, información sí. Que se tenga, dejaron un teléfono que lo voy a decir al aire, que es el 4633815, que se comuniquen con la gente de la asociación para, bueno, si alguien sabe algún dato de los canarios que se habrían robado ayer por la noche. ¿Qué más? Y ojo con los canarios, porque andan, los canarios están identificados. Sí. Los van a querer vender y el que lo va a comprar un chasco. Sí, yo tengo acá anotado, me dieron como va a saltar la alarma al canario. No, no, no, incluso tienen como nombre y número, digo, están identificados. Sí, están identificados. Digo, yo, la verdad, ignorante total de esto. Es un chip, creo que tienen los bichitos. Sí, sí, yo desconocía completamente y cuando esta vecina se me acercaba me pasó un papel, incluso con los datos, nombre y un código de cada uno de los canarios que han sido... ¿Lo tenés al código vos? No, seguramente tiene mucho valor, pero sobre todo mucho valor afectivo para la gente que se dedica a esto, más allá de lo que uno pueda pensar sobre la actividad concreta. Así que, bueno, cualquier información... Igual, los canarios deberían estar libres, como todo el mundo, pero bueno, de todos modos, no está bien que andemos robando canarios, pero bueno. Siguen pasando papelitos, ¿qué te tiraron? Sí, acá estamos... Estamos a full con Nicolás, la información. Nicolás, nos traes papelitos y ¿qué dicen? Sí, y bueno. ¿No lo podés leer? Un saludo, dice aquí Nico, a la categoría 99 EFI Juniors, que están en su mejor momento. No, eso nos dice Gladys. Ah, aquí Gladys. Una vecina que nos está acompañando. Porque tiene un hijo que juega muy bien al fútbol, parece sí, ser. Sí, sí. Es impresionante los datos, cómo se mezclan. Ustedes no saben el festín que se están haciendo aquí en los controles por mi despiste, pero bueno. Para nuestros oyentes, digo, esta es una pieza muy chiquita dividida por una pared, casi ficticia. De un lado se están riendo todo el tiempo, tomando mate. Del otro juegan al fútbol, los niños. Más para allá están jugando al fútbol. Y nosotros acá, o vos con Yamila en su momento, cuando viene ella, digo, están tratando de concentrarse, es muy difícil. Sí, sí, se complica, se complica, pero uno hace, somos profesionales. No, y bueno, y también Nico y Eli, nuestra operadora que hoy anda súper saludadora, mandan saludos para Mariana, Juan, Pedro, Sofi, los Gaby, Agos, Jaime y Cami. Abrazote, para que se nos pase el frío para estos amigos. Saludo grande. Y vamos con música, música puntana. Nos ponemos arrabaleros con la truca, baldosa roja. Floja. En la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni su cadena me echó el amor. Soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras la taba me rencongue. De la truca, eso es otro grupo musical que tenemos que ir encontrando allí para tenerlo aquí en la Grieta Alerta en Radio La Bulla. Seguimos en vivo, amigos, amigas, 4:40 de la tarde, 16:40, 11 grados la temperatura, frío en San Luis. Sí. Hay una estufa, ¿eh? ¿Hay una estufa? Sí. ¡Hay una estufa! No, ni me había dado cuenta, porque la verdad es que siento un frío increíble, pero y, bueno. Y nos empezamos a despedir del programa de hoy, sí. De a poco igual todavía, pero ya esta es la última parte, el último tramo musical. Extrañamos las veces pasadas que había mucha gente acá. Esta vez, en realidad, nos vamos a ir con... Sí, con... cuanto más frío hace, más gente necesitamos y estamos solos y solas. Nada, mentira, igual tenemos vecinas y vecinos que andan dando vuelta por la casita, así que... Uh-huh. Pero bueno, hoy no tenemos invitados en vivo, pero así sí es. Queríamos contarle a todos ustedes, queridos oyentes, que el 25 de mayo... además de ser una fiesta patria, hay rock del bueno en San Luis. Rock para aquellos rockeros y rockeras tienen para deleitarse, porque las manos de Filippi se presentan en San Luis, en un famoso ya bar de aquí, Panacea Bar. Vienen a presentar, andan presentando en una gira, presentando su último disco, pero también va a haber dos bandas puntanas, ¿verdad, Ernesto? Así es, dos bandas puntanas. Una son... hiper amigos nuestros, que son sí. Los Aceites, que incluso hemos tocado, han tocado, perdón, no, yo no toco, pero han tocado acá en distintas fiestas que hemos organizado en la casita, para los 26 de junio que hacíamos en relación al asesinato de Darío y de Maxi, en el que cortábamos la calle, han venido a tocar, siempre ha sido muy gente muy generosa con nosotros, Los Aceites de Soja. Y además porque, bueno, Matías Barchetta, que toca ahí en algún momento, y espero que vuelva en algún momento, estuvo acá en la radio en sus comienzos, en Radio La Bulla. Sí, así bueno, es, que es el hermano de Santiago Barchetta, otro que tenemos así como Santi, medio perdido. Sí, bueno, entonces tenemos que comprometer, tan allegados a Radio La Bulla y no tenemos una canción bien grabada. Sí, tenemos un problema que tenemos poco material en buena calidad de Aceite de Soja, así que vamos sí. A pasar lo mejorcito que tengamos. Pero estaría bueno que si tienen, que se acerquen. Y esto igual es un pedido que lo podemos trasladar a cualquier banda de la ciudad que ande por ahí dando vuelta y que tenga grabado su demo, tenga grabado un CD, que lo traiga, que lo acerque, que nos lo dé. Así nosotros podemos pasar y podemos pasar música que en general no se escucha en las otras radios. Y acá, bueno, con toda la libertad lo podemos pasar si ustedes nos lo acercan acá a la casita cultural. Sí, y bueno, y siguiendo con el tema del 25 de mayo, que va a estar, vamos a escuchar a Las Manos de Filippi junto con Aceite de Soja como bandas invitadas, también va a estar otra banda puntana, que es la Manija de Don Nis. Pero o sea que no podemos, siempre andamos quejándonos los puntanos de que no hay actividades en San Luis, así que cuando las hay, de las buenas, hay que participar. Y vamos entonces, antes de despedirnos, a escuchar alguna buena canción que Eli, nuestra operadora, nos ha seleccionado de esta mítica y contestataria banda nacional, Las Manos de Filippi. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Las Ballenas? Las Ballenas. Solo, solo, solo, solo. Estábamos escuchando las manos y nos cortaron así abruptamente. Ah, se cortó. Disculpe, no, nos enoja nuestra operadora Eli. De todos modos, qué bueno que cortó, porque explotaban los estudios de la bulla. Matías estaba golpeando las paredes, pero bueno. Che, tenemos una noticia ahí en Facebook que tenemos que comentar a toda nuestra audiencia, porque es de un amigo nuestro. Sí, por supuesto. ¿De quién? Noticia un poco farandulera. Pero uno festeja la alegría de la gente que ha compartido el espacio aquí en la Grieta Alerta. Juan Manuel el Ángel Tropical, ¿recuerdan que estuvo el programa pasado? Sí. Además que se va a estar presentando allí en su Facebook, Juan Manuel anuncia que se va a presentar, anda allí con múltiples espectáculos. Uh-huh. Esta noche nos invita a todos a una disco conocida, Calypso Disco. Ajá. todos, así que quienes tengan ganas de escuchar buen cuarteto, esta noche también tienen buena para música bailar. Tropical, sí. Y la noticia es que se nos ha comprometido, y eso no lo anunció en la entrevista acá. Tendría que haberlo, vos le tendrías que haber preguntado cómo andaba en su vida. Sí, tengo que ahondar en esas cuestiones. Claro, pero acá era un fenómeno, porque Juan salió en la puerta, no paraban de sacarle foto todos los vecinos, estaba ahí a full. Sí, revolucionó la casita cultural, Juan Manuel. Muy bien recibido. Bueno, sí. Nos alegra porque él seguramente está contento, es su elección y está muy contento seguramente. Así que desde acá un gran abrazo y un gran saludo a nuestro amigo Juan Manuel. Así es. Y bueno, nos estamos despidiendo entonces, casi 2 horas de programa, 16:48 de la tarde en la Casita Cultural, en este programa, ya el tercer programa de la Grieta Alerta en Radio La Bulla. Alegría enorme de haber podido salir en vivo por la 100.5 para todo el Aeroferro y un poco más. La cobertura se va extendiendo, vamos mejorando, ajustando algunas cuestiones técnicas y también, por supuesto, por internet. Ajá, en radiolabulla.com.ar, que además los invitamos a que ingresen a esa página porque es un portal de noticias que está creciendo día a día. Ahí hay noticias a nivel barrial, provincial y nacional que se vienen publicando. Hay mucho video que hacemos también, un buen trabajo audiovisual que ya tiene un largo tiempo ahí con Matías editando y haciendo video. Y noticias de todo tipo. Y además ahí, quería remarcar eso, tienen todo el archivo de la radio. De la radio actualmente, o sea, del programa La Grieta Alerta, pero también de los viejos programas. Si ustedes entran, hay una sección destinada solamente para los programas y ahí pueden entran al Ustream, que es el sistema que utilizamos, y tiene una lista de temas donde pueden ir escuchando los programas grabados si se lo perdieron en vivo. ¿Con qué nos vamos, che? Y bueno, como recién estábamos hablando, que no solamente vamos a tener la posibilidad de escuchar a las manos de Filippi en Panacea este domingo 25 de mayo a las 20 horas, sino que también va a haber dos bandas locales invitadas, como lo son Aceite de Soja, La Manija de Donis, pero nos despedimos con Rock Puntano y Del Bueno. Y Del Bueno. Hasta el viernes próximo, entonces. Hasta el próximo viernes, cuando demos inicio a otro programa más de La Grieta Alerta. Queda bien hasta la naranja, mirada que tenés me acompaña, eres un mar de tal Vamos a demandar y que vamos a demandar.